Aquel que todo lo puede me ha enviado a la rosa más hermosa del jardín. Cuando miro tus ojitos todos llenos de candor, solo pienso, nena mía, darte entero el corazón. Tu nariz respingoncilla, tu sonrisa siempre a flor, eres mi mariquitilla, luz que Dios me concedió. Mariquitilla, qué linda eres, mariquitilla, qué guapa estás. Mariquitilla, tienes la cara, tienes el pelo de tu mamá. Si yo te miro, tú me sonríes, si yo te canto, tú ríes más. Mariquitilla, qué linda eres, mariquitilla, qué guapa estás. La, la, la, la, la, la, la. Cuando duermes en tu cuna y feliz te miro yo, solo anhelo, chiquitilla, darte entero el corazón. Tu nariz respingoncilla, tu sonrisa siempre a flor, eres mi mariquitilla, luz que Dios me concedió. Mariquitilla, qué linda eres, mariquitilla, qué guapa estás. Mariquitilla, tienes la cara, tienes el pelo de tu mamá. Si yo te miro, tú me sonríes, si yo te canto, tú ríes más. Mariquitilla, qué linda eres, mariquitilla, qué guapa estás. Eres mi amor.